parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Unite a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Muy buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos. Qué linda voz que tengo hoy. ¿Qué pasa? Es impresionante. Con el Coco Basile. Es impresionante la voz que tengo hoy. Perdón. Voy a estar poco, Hoy dejanos a nosotros, Ariel y yo acá coordinamos. Que para algo vinimos, una vez nos tiene que tocar, ¿no? No nos dejó tranquilos, ¿viste? Estábamos tan che, felices. Che, bueno, íbamos a hacer un programa a nuestro gusto, a nuestro criterio. No me metí para nada. Sin efeméride, no. Nada, nada. Nah. Especial imposible. Fabuloso. Claro. Hoy estamos festejando los 32 años de aquel hermoso disco del fabuloso Skylax que cambió todo. El León. Mirá vos. 27 de mayo de 1992 se editó ese disco. Así que vamos a estar haciendo un pequeño recuento por toda la discografía de Los Fabulosos. Y escuchando algunos clásicos y temitas de los últimos que fueron sacando. Sí, sí. Obviamente alguna versión en vivo, quizás algún cover también. Sí, covers, algún lindo cover vamos a escuchar. Tenemos premios Gardel. Aparte, todo es aceptable hoy antes que escuchar a Gisela haciendo de Coco Basile. Es una mezcla de Coco Basile y hay otro que tiene la voz gruesa. ¿Quién es también? Es una mezcla de Coco Basile con Falcioni. Falcioni. 1164. Voz gruesa, pero con voz de pito. ¿Viste? Como un pito. Dios mío. Falta el chifle de Ramón y ya estamos, completo. Estoy, pero re bien estoy, No, 1164-007-047. Así le ahorramos el trabajo acá a nuestra conductora. Bueno, las redes sociales también, arroba Radio Vox FM, ahí también nos pueden encontrar, FM Radio Vox. Y si lo buscas por Facebook, Vox FM Quilmes, aparecen estas hermosas caritas. Sí, la aplicación para escucharnos es Radio Vox 102.9, la de logo negro, Ahí no, lo bajás no el celular. No pesa nada, no pesa nada. Bajás la aplicación, lo escuchaste, vas a la Antártida y se escucha. Si tenés internet, ¿no? Si no, cagaste. Claro. Pero no, no, se escucha muy bien ahí. Puedes mandar mensajitos al 11-64-00-7047. Ahí nos pedís un tema de Los Fabulosos. Yo creo que hay, no hay persona que no le guste Los Fabulosos. ¿Estamos de acuerdo en eso? No, siempre hay un inadaptado. Siempre, ah, no. Siempre hay gente que no gusta. Siempre no hay gusta. Algún enanito inadaptado. Sí, siempre hay gente que no, no le gusta. ¿En serio? Yeah, pero es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Igual que los decadentes. Decadentes también. Pero Los Fabulosos es palabra mayor. Va, para es nosotros, fabuloso. Para nosotros. Es fabuloso. Es fabulósico, como diría Carlitos Balá. Bueno, tenemos para hablar hoy premios Gardel. Sí. Mañana se entregan los premios. Vamos a ver qué. Las ternas. El álbum del año, ya te voy tirando una, porque no puedo estar sin hablar. Fito Páez. Claro. Sí. Milo J. David Lebón o David Lebón. David Lebón. Emilia Mernes. Miranda, con Hotel Miranda y Lali. Lali. ¿Quién gana para ustedes? Y no escuché ninguno. Así que no, no herencia, herencia de Lebón son temas viejos. Sí, es como Herencia reeditados. De Lebón es todos los reversiones de viejos temas. De hecho, hemos escuchado alguno acá. Sí. De David con Banda Los Chinos, por ejemplo. No, no, muy lindo. ¿Quién muy gana lindo. Para vos? Yo creo que va a ser el remake de Fito, del Amor Después del Amor. Es ese, ¿no? El disco que está... EDA 9223 es el disco, ¿no? Por eso, El Amor es Después del Amor. Ah, El Amor Después del Amor, después del... Ah, tenés razón. Perfecto. Claro. ¿Vos decís que va a ganar? Que va a ganar él. Yo creo que sí. Bueno, para mí está entre David Lebón y Fito Páez. Yo creo que sí. ¿Para vos, querido Galateo? No puedo opinar. Sí, por gusto, para mí me gusta Miranda, pero... No lo escuché al disco como para decir. A mí la Mirinda me cansó, me gusta más la Fanta. La Mirinda me empalaga. Mirinda, qué rico la Mirinda. ¿Ahora la Mirinda? Sí, sí. Hotel sí, Miranda, Mirinda. Que es un disco de Miranda con temas reversionados. Bueno, nada. Eso. Estamos en la época de las reversiones, ¿viste? Exactamente. Es casi... como los Simpsons cuando sacaban los refritos. Exacto. Canción del año: Tranqui Funky de Trueno. Ebley, Investido, Dispara de Nicky Nicole y Milo J, Los del Espacio que tiene a Lili Killa, Duki, Emilia, Tiago, PSK, FMK, Roger King, María Becerra, Big One, Obsesión de Lali, Shakira, Bizarrap, Sesión número 53, La Original con Emilia y Tini, el Medalla de Oro del Mató un Policía Motorizado, María Becerra, Corazón Vacío y La Morocha, Luke Ra, ya está, ya y EBM. Y para mí, por para más mí, que la morocha, la morocha de Lucra. Lucra, que es novio de la Joaquín. ¿Cuál es ese, la morocha? Y es el que alguien saque a bailar. A ah, morocha, sí. Y para mí gana Canción del Año a full. Por más que nos pese a nosotros. ¿O no? Es un hit. No es feo el tema. Para divertirse un poco en una fiesta, en un cumpleaños. Lo pones y bueno, te divertís. No está mal. Bien, lo que... Tenés que encontrar donde tenés la cadera primero, pero bueno. Bien. No, está medio copetín, ¿viste? Grabación del año. Mai, Milo J, Obsesión de Lali, Corazón Vacío de María Becerra, Shakira Music, volumen 53 y La Rueda Mágica de Calamaro con Conociendo a Rusia y Fito Páez. ¿Sí? Esa es la grabación del año. Bueno, dale. Perfecto, perfecto. Tanto que sí, me haces seña no, de... No, te hago... Yo para que no fuerce la voz no y... No pasa nada. Ariel, ahora lo busca Ariel en el coso y lo lee el más tranquilo, así no se te irrita la garganta. Se le paga el sueldo para que trabaje. Si no, la dejamos que hable así después. No, no, así sigo hablando. Que agarre el micrófono. Perdón, perdón. Una más, digo. Mejor sí. Algún artista rock, uno de los mejores guitarristas... Y obviamente de la mejor banda de acá en Argentina, Carca Sutra se llama el disco. Carca Sutra está nominado. Contra Fito Páez y David Lebón. Grandes verdad. Exponentes con un tipo que la tiene reclara. Mejor álbum Carca artista Sutra, de rock, ¿sí? Mirá vos. Sí. Bueno, a mí me gusta Carca. Y hoy cumpleaños, ¿no? Hoy es el cumpleaños de Carca. ¿Puedo también pasar un tema? Pasamos en temita de Carca, sí, sí, cómo sí, no. Sí, sí, claro. Me gusta, Carca. ¿Por qué? Sí, sí. Porque es el día, viste, ahora que estoy volviendo a poco, porque si como... no hace nada con los Cadillacs, yo no quiero escuchar a Carca. Carca Sutra. Bien, nos podés llamar al 1164-007-047. No voy a hablar mucho. Ahí pedís un temita, saludás a alguien, decís cómo pasaste el día, este día de frío, hermoso, la verdad, nublado, húmedo. Pero bien, yo con un dedo roto, me corté mal la uña del dedo gordo. Y de cortármela mal, de pisar tan mal, para porque tuve que ir al trabajo, no pude faltar, se me hizo tipo una tendinitis en la articulación del dedo gordo. Titiritis. Así que una bronca. Y al tener unos pequeños hongos, hay una enfermedad que se llama, que una vez que te agarra no sale más del organismo, que se llama erisipela, que tenés que tener, si te sale un honguito en el pie o algo, o por yo tenía las dos cosas, un honguito en el pie más la uña mal cortada, la bacteria se ve, se activa y te hace la erisipela, que se hace una irritación en una parte de la pierna, se te pone la piel roja y se inflama y te trae fiebre, todo. Yo ya un día me levanté con el, tenía un poquito, me dolía una parte de la pierna, tenía rojito y dije, ya está, me agarró. Es muy molesto la erisipela, a mí sí. Me pasó. Y a mí, hacía 10 años que no me agarraba. Y bueno, yo como ya sé como lo que tengo que hacer, fui, me inyectaron penicilina y al otro día nada. Pero todavía tengo el dedito, la uña mal cortada y es, bueno, tengo que trabajar igual. Si estaría en reposo ya se me hubiera pasado, pero bueno, hay que laburar igual, no queda otra. Es así. No queda otra. Es así, la vida hay que laburar. Acá se labura, viejo. Sí, sí, cómo no. Los que vienen acá hablan, están mal de la garganta, hacen señales de cine en el video. Una no cosa importa. Más puedo decir. Diga. Mejor álbum, banda de sonido de cine, televisión y producción audiovisual, está la del Encargado 2, sí. Norma, y The Last of Us, del videojuego, que está hecho por Gustavo Santaolalla. Ah, mira. ¿Del videojuego o de la serie? No, esta es del videojuego. Ah, mira, mira vos. Eso mirá vos. Nada más quería decir. Muy bien, Santaolalla, siempre participando en varias producciones, ya sea de cine o de juegos internacionales, que de mucho peso. Escúchame, seguimos pisando un par de temitas de Bares y Fondas, el primer disco de Los Fabulosos Cadillacs. Sí, cómo no. ¿Te parece? A ver si te acordás de este. ¿Conocés la historia de este tema? No, no soy muy historiador de Los Fabulosos. Belcha fue una perrita abandonada que rescató Flavio Sanzerulo. Una perrita abandonada, mira. Y la perrita se cayó en la pileta y se ahogó. Ah, ¿murió? Ah. Ahí está, Fabulosos Cadillacs. Belcha. Adiós, Belcha, ya nunca más estarás aquí. No, no, no, no, Coco te confundió. Coco te confundió con una antiparra color gris. No, no, no, no, nadie pudo ayudar. Nadie pudo ayudar. Mientras la pobre batallaba sin parar. Ay, ay, ay, ay, al fondo fue a parar. Al fondo fue a parar. La pobre parecía terminar. No, no, no, no, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Titi fue a pisar, Titi fue a pisar. A tu gordito le costaba reaccionar. Ay, ay, ay, ay. Y comenzó a gritar, y comenzó a gritar. No podía contestar, no, no, no, no. Ella de nuevo está acá, ella de nuevo está allá. Parece que vuelve a resucitar, no, no, no, no. Él la vuelve a nombrar, yo la vuelvo a nombrar. Es un consuelo porque ella ya se fue. Chau, chau, ¿por qué? No, no. Y ahí va sonando Belcha con la voz de Luciano, el Tirri. El Tirri, mirá vos. En esa banda, en la primera banda, en la primera formación de los Cadillacs, antes conocido como Cadillac 57. Cadillac, los Fabulosos, ¿no? Cadillacs. ¿Qué año es esto? 1983, si no estoy equivocado. Dame un segundo, ya lo chequeamos enseguida. Yo tenía dos años. Tenía. Ay, eras un bebé. Bien ska, ¿no? Y si esto es rescate para saltar. 86, perdón, Bares y Fondas. 86. Que en un principio no se iba a llamar Bares y Fondas, sino que se iba a llamar Noches Cálidas de Bares y Fondas. ¿No? Después quisieron abreviar y terminaron poniendo solamente Bares y Fondas como, como el nombre del disco. Me parece acertado. Y vamos a escuchar otro temita del disco. tema homónimo, tema que le da el nombre al disco, Bares y Fondas. A nosotros y sé parte de todos. Y ahí va sonando, como dijimos, Bares y Fondas, del primer disco homónimo justamente de los Fabulosos Cadillacs, año 1986. En este disco hicieron una versión muy graciosa, de un tema que te vas a reír mucho cuando lo vas a conocer, cuando lo escuches. ¿Lo tenés ahí, Conde? Mándalo. Fabulosos Cadillacs, tus tontas trampas. Y ahí nos vamos, casi cerrando Bares y Fondas, con una hermosa baladita que te lleva a la playa. A Galápagos, a mirar las tortugas.

En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Revisería Trabax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Trabax. Es viajar seguro. Únete a nosotros y sé parte de todos. Escuchá qué hermosa cortina. Tema que escuchamos por primera vez en este disco que estamos conmemorando. Año 1992, 27 de mayo de 1992. Qué casualidad, ¿eh? Salió el disco que rompía un poco todo lo que era Fabulosos Cadillacs hasta ese momento. Como escuchaste en el primer disco, Fabulosos Cadillacs era una banda que tenía mucho ska dentro de lo que era su repertorio. Tanto por parte de Luciano Junior como de Vainilla eran más de, como también Flavio, ¿no? Eran más de venir del ska. Ellos se inspiraban mucho en Madness, ¿no? ¿Puede ser? Exactamente, muchísimo en Madness. Y por el otro lado venía Sergio Rodman también, que venía no solo venía ya también con un poco de lo que es The Clash, un poco del post-punk inglés. Entonces, The Clash. Venía con un poquito de otras ideas cambiantes que influían en toda la música. Y a su vez empezaron a experimentar muchos ritmos latinos. En este disco particularmente vamos a escuchar algunas versiones de temas clásicos o acompañado con cantantes latinoamericanos muy conocidos. Sí. En un principio lo que estás escuchando ahí es El Aguijón. Tema que para mí cuando voy a un recital suena es el momento de perderme en la locura del salto. Es la parte algo, del pogo. Hermoso. ¿Puedo decir algo? Sí. Hace un año que fuimos al Movistar Arena. Hoy me salió. ¿Hoy un año ya? Exacto. Mirá vos, no, el 28 de mayo. 27 de mayo. 27 de mayo fue el año pasado. Sí, el año pasado. Mirá. Así en un pestaneo, ¿eh? ¿Viste? Para que veamos cómo. O sea que a los 31 años del disco del León, nosotros estábamos en el Movistar Arena viendo los Fabulosos Cadillacs. Exacto. Todo tiene que ver con. Está todo conectado. Sí. Y mira, yo no es que lo hice a propósito. A mí me salió así. Yo porque recién me fijé en Facebook y estaban las publicaciones que yo hice. Que también para esta fecha estaba enferma. O sea que es como un déjà vu. Qué tío, muy buen recital también, ¿eh? Estuvo hermoso. El sonido, el lugar, las luces. Claro, ahí fue cuando conocimos el Movistar Arena. Hermoso lugar. Muy lindo lugar. A ver qué tenés ahí, Danito. Hacelo sonar. El tema más bailado Fabulosos Cadillacs. De todas las épocas de los boliches, ¿no? Esto. Increíble este tema. Es el levantatías también. Sí. Carnaval, toda la vida. Tiempo, Y ahí se va un pedacito de Carnaval Toda la Vida. ¿Y vos decías que este era el más bailado? Ay, a ver, casi tira todo. Mira que te pongo ahora. A ver. Independiente es el más bailado. El león está escondido en el callejón y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea. Pero genial este tema. Uno de los temas que le abrió la puerta a entrar a NTV. Este junto con Matador fueron los dos temas emblema para entrar en MTV, claro. Y MTV a Latinoamérica, ¿no? Ese video. ¿Y les dijo? De Matador. Nunca. ¿Tenemos otro ahí? Oh, gordita, la gitana. ¿Viste la gitana, la gordita, como cocina? No sé si lo viste en TikTok, a la gitana cocinando. No. ¿Cómo? Cocina la gitana, por Dios. Escuchá. Ahí tenés otro más bailado, mirá. Este Bariloche explotaba, ¿no? Sí, a full. Yo en el 95 fui a Bariloche, este tema sonaba. Y hacías un pasito para adelante. Qué hermosa música, no puedo creer. Y escuchá lo que hay ahora, es... 1164-007047. Estoy volviendo de las penumbras. Y en este disco también sacaron un tema de versión de un cantante latino muy famoso que es Rubén Blades. ¿Lo tenés por ahí, Tanito? Este video salió muchos años en MTV como número uno, ¿eh? Sí, hablaba mucho de todo lo que pasaba en el... Exactamente. Sí, también les abrió una puerta grande a los Fabulosos. Es que eso es lo que hicieron. Junto con este tema, después vamos a escuchar otro que es del disco siguiente, junto con Celia Cruz. Este es un tema de Rubén Blades, se llama Desapariciones. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Oh, oh, oh, oh. Y en el hospital. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Clara Quiñones. Se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó del cuartel. ¿Quién se la llevó? Anoche escuché varias explosiones. Tiros de escopeta y de revólver. Y ahí se va Desapariciones de los Fabulosos Cadillacs. Y como decíamos, este tema y ese disco le abrió las puertas a América Latina, ¿sí? Y les abrió la puerta a tocar con esta hermosa mujer, esta morocha que le puso la voz a esta canción. Tema este también hecho por Maná, ¿no? El anterior. El anterior sí, reversionado también por Maná. Fabulosos Cadillacs junto a Celia Cruz haciendo Vasos Vacíos. Clasicazo. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabra y nunca las voy a tener, por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, wow. Tal vez lo puedas entender. Te entiendo. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre da vasos vacíos. ¡Sacalo del aire! El amigo Horace se llamara. ¿Te acordás? 11-64-007-047. Estamos acá en Vox FM Quilmes. Somos parte de todos. Estamos haciendo un remake acá, un recuento, perdón, un remake de la vida de los Fabulosos Cadillacs. Qué lindo. Yo me acuerdo siempre cuando lo íbamos a ver, íbamos con el Polo, con la Habana, los Buenos Aires Vivo. Que Buenos Aires Vivo, claro. Que no estaba... Hubo uno que hicieron con los Cafres también. ¿Sí? Una locura. No estaba, no de Puerto Madero, no estaban los edificios que hay ahora, no hay nada, estaban todos. Se hizo sobre Rosario Vera Peñalosa al fondo. La continuación de Estados Unidos era. ¿Sí? Yo de calle, muy nada, buen show, íbamos, muy buen show. Íbamos, salíamos temprano y era una cantidad de gente. Sí, sí, sí, muy buen show, muy buen show. Y me acuerdo haberlo visto también acá en Quilmes, festejando un 14 de agosto, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, un aniversario de Quilmes. Un aniversario de Quilmes y estuvieron los Fabulosos Cadillacs acá tocando. Una cosa hermosa. Y ahora, señores, de pie, vamos a escuchar el tema que rompió todo. Fabulosos Cadillacs, Matador. Hey! dicen el matador de los 100 barrios porteños. No tengo que tener miedo, mis palabras son balas. Balas de paz. Bueno, y como decíamos, de este tema rompió tanto, rompió todo lo que venía haciendo los Cadillacs a nivel nacional y pasó a ser internacional, pasó a ser latinoamericano y llegó a la cadena MTV. Rompió todo el video. Y a uno de los primeros unplugged latinos. Claro, ¿sabes que en el video aparece Eusebio Poncela, que es el que aparece en el edificio donde lo matan, ¿no? Este matador, pero también en ese momento, en los 90, estaba muy de moda este actor que aparece también en el de Fito Páez, justo en esa época donde MTV empieza a salir y Eusebio Poncela está, porque además era muy amigo de muchos actores y actrices de Argentina, ¿sí? Entonces por eso también capaz que lo pusieron. Mentasti es el que hace el video de Matador. ¿Sí? Como la percusión de este tema rompió en todos lados, lo que es murga, canciones de la cancha. No, este tema fue realmente, rompió todo lo que eran los Cadillacs. Hermoso, hermosísimo. Fue el tema que lo catapultó a todo. Yo no me acuerdo, no me olvido nunca más que fue en el 2000, cuando, viste, se armó todo ese lío que en el 2000, viste, iban a fallar las computadoras, que cambió el milenio. Me acuerdo a Julio Boca bailando. ¿Y este tema? Sí. Mira. No me acuerdo en qué parte era, creo en una cordillera, no me acuerdo, creo que eran Misiones, ahí en las cataratas bailando este tema. Matador. Mirá. Es increíble, no me olvido nunca más, lo vi en vivo. El 2000, claro, claro, como para que 2000, se rompa todo. Con este tema lo bailó Julio Boca. Creo que en las cataratas, si no me equivoco. Ahora voy a checar bien, pero no me olvido más, lo estaba viendo con mi viejo, estuvo buenísimo. Muy buenísimo. Y bueno, como dijimos, llegó los Cadillacs a Latinoamérica, llegó a MTV y a uno de los primeros MTV en plagues latinos. Ah, sí, sí, claro. Y ahí hizo dos temitas en uno, Radio Criminal y El Genio del Dab, que fueron en pollera estaba increíbles. Ahí, con pollera negra. Se copió de Manuel Noy. Un cigarrito, ¿no? Plantas, hay plantas. no hay plantas, pero afuera hay plantas que suben cada vez más alto y te llevan hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo. I want to get high. I want to get high, so high. Wake up and make love with me. Wake up and make love. Wake up and make love with me. Wake up and make love. I want to get high, so high. I want to get high. Con la conducción de Gise Bowen, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Este sonido te va a destrozar. Yo no voy a dejarte solo cuando empiece a tocar sudamericano. ¡Hey! Este es el cambio que te voy a proponer. ¡Hey! No te levantes si no vas a terminar lo que empezaste a romper. ¡Hey! No te levantes si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Hey, no te levantes, no, si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Hey, no te levantes, no, si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Y la rompieron toda. Y en este mismo Unplugged metieron un clásico de aquellos que suena y lo querés terminar de escuchar. ¿Lo tenés ahí, Denito? Empezó a hacer calor acá, ¿no? Esta es una historia supuestamente de Sergio Rotman. Él la escribió. Fabuloso Skylax, Siguiendo la Luna. A la prisión, oh, yeah. suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón. Oh, oh. Siguiendo la luna no llega de lejos, oh, oh. Tan lejos como se pueda llegar. Son casi las 4 de la madrugada y mi casa brillaba cruzando ese mar. Fabulosos Cadillac, sentido en Plague y siguiendo la luna sonando de fondo. Después de esto empezaron a experimentar un poquito, en un principio con muchos ritmos latinos y con algunas colaboraciones. Sacaron un disco que se llamaba Rey Azúcar. En el disco, como para decirte, aparecía Deborah Harris. Debbie Harris de Blondie haciendo con ellos Strawberry Fields Forever. Strawberry fields, nada será, nada ¿Hacia dónde voy? Y este disco trajo otro gran clásico de los Cadillacs. Nada es real. Desde Rey Azúcar también hicieron este hermoso tema junto con Mick Jones, que ya había sonado en realidad en vivo, un pedacito en vivo Buenos Aires, el disco. Pero todavía no estaba grabado. Después lo grabaron. Lo hacen Rey Azúcar junto con Mick Jones y se llama Mal Bicho. Que te entren.

En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Trabax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Trabax. Es viajar seguro. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Acá seguimos en parte de todos. 1164007047 es nuestra línea de comunicación. 10 y 10 en punto, mirá. Y 10 grados. Y estamos escuchando el disco para mí más extraño y que más me gusta de los Fabulosos Cadillacs. Es más, yo en mi auto, en el auto, a veces cuando tengo que escuchar cosas medio raras, yo escucho cosas raras igual. Este disco lo tengo en Spotify guardado porque me gusta. Es un disco con el que experimentaron muchísimo. Sí. En este disco suceden dos cosas. La primera es que se va de la banda el Vaino, Vainilla, Aníbal Rigossi. Primera guitarra de la banda, ¿sí? Desde el inicio, fundador de la banda, se corre a la posición de manager. Y entra un pequeño animal. El de Pez, ¿no? Minimal, Ariel Minimal, un pequeño animal, guitarrista y cantante de Pez en de ese Pez, momento, sí. Que deja por un poquito aparte de Pez y empieza a tocar con los Cadillacs. Y le mete una guitarra increíble a los Fabulosos Cadillacs. Junto con él, con la experimentación de Flavio y un poquito más de todos los muchachos, llegan a este disco que se llama Fabulosos Calavera y es el disco que les da el Grammy, el primer Grammy latino. ¿Sí? Así que vamos a escuchar de este primer disco. Primer Grammy latino del país estamos hablando. No, el primer Grammy latino. Latino el primero que se dio en el mundo. En el mundo. El primer Grammy latino. Perfecto. Ah, está bien. Está no bien. Solo a una banda argentina, sino a una banda de Latinoamérica, fue el primer Grammy. Mira. Creo que después lo ganó Fito Páez, el segundo argentino, ¿no? Y de este disco vamos a escuchar dos temas que ya son clásicos, ¿sí? Y uno que es un bonus track del disco. El primero se llama Surfer Calavera y suena así. Es buenísimo este tema. Tormentando, amenazando la casa. Un disco, como decíamos, que se escucha muchísimo la guitarra de Minimal, el bajo y el violonchelo inclusive de Flavio. Dijo que también le dio la posibilidad de hacer dos conciertos en vivo que fueron increíbles. El Calaveras Experimenta el Concierto, sí, y Loco Medio Loco. O sea, fueron dos discos completamente completamente de experimentación. En cuanto a lo musical. Muy buenos, muy buenos. Si no estoy equivocado, ambos fueron en el Ópera. Calavera me acuerdo seguro que fue en el Ópera, creo que Loco Medio Loco también. Y ahora vamos a escuchar otro temita clásico de los recitales ya de los Cadillacs. Del mismo disco, de Fabulosos Calavera, Calaveras y Diablitos. Y ahí se va yendo Calaveras y un disco que era el que recuerde la tapa, era una tapa negra con todo un tipo fileteado con calaveras, todo como muy calavera. El disco, de hecho, bueno, obviamente Fabulosos Calavera, ¿no? Claro, bien nacional, viste, con el fileteado. Exactamente, una hermosura la tapa. En este momento también es cuando un poco la banda empieza a experimentar cosas aparte y Flavio, por ejemplo, se va a hacer un disco junto con Iorio, hacen Peso Argento. Hace una versión también muy buena de Mal Bicho dentro de ese disco. Y ahora vamos a escuchar el bonus track del disco. ¿Lo tenés por ahí, Tony? Fabulosos Cadillacs desde Fabulosos Calavera haciendo Amnesia. Una tonelada de miedo y se pecho el grito del deseo y permanezco casi inmóvil ante el embate de lo nuevo, porque un hombre siempre sabe cómo escapar. Y ese va el último tema que escuchabas en el disco, Fabulosos Calavera. Amnesia, el bonus track del disco. Y después de este disco, vino otro disco de estudio de los Fabulosos Cadillacs que se llamó La Marcha de Golazo Solitario. Disco que dentro de todo pasó un poco desapercibido, no fue un disco con grandes temas. Si podríamos rescatar, podemos rescatar quizás La Vida. Sí. Que te acuerdas que habían grabado el video en Estados Unidos. En un avión, estudio, ¿no? Eso. En el estudio donde estaba, donde grababa, ¿cómo se llama esta banda? Esta voice band, ¿no? Backstreet Boys. Backstreet Boys, en ese mismo estudio. Hicieron inclusive un video medio sátira de toda esa cosa. Sí. Con este video con La Vida. Y Salvador y los Cuernos Flojos, por ejemplo. O inclusive La Marcha de Golazo Solitario, aunque no para muchos, no fue un tema muy... muy escuchado, pero digamos eran los más conocidos, los hits del disco. Y empiezan a haber algunos impas. Sergio se va a tocar mucho con Mimi Maura, vuelve a hacer algunas cosas con Cienfuegos, y Orio haciendo algunas cosas por su lado. Los Cadillacs empiezan a disolverse y se van con un disco doble llamado Doble y Chau, ¿sí? Ahí en Obras. Hermoso. En el viejo Obras, punta, en el año 2001, si no estoy equivocado, fue haciendo este recital doble. Me acuerdo que fue para mi cumpleaños, más o menos septiembre del 2001, creo que se grabó, y nos dejaron este tema precioso en vivo. Fabulosos Cadillacs desde Hola Chavo, haciendo Demasiada Presión.

¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Muy bien, continuamos aquí en Parte de Todos. Y he vuelto con mi voz toda. Bien, y sobre todo para el mejor, escuchá. Maldito estás, te lo tengo que decir. El mejor. Un elixir. ¿Qué es? Tipo un estilo rockabilly. Sí, rockabilly. Carlos Hernán Carcacha, alias Carca. Nacido un 27 de mayo de 1971, es conocido como Carca, un músico argentino de rock que empezó su carrera musical en una banda llamada Tía Newton en 1989. Tía New. Después pasó a Van Press y después empezó a participar con Babasónicos en los años 90. En 1993 el disco se llamaba Miss Universo. Y que obviamente el álbum contó con la participación de Daniel Melero y el Flavio de los Fabulosos Cadillacs, ¿sí? Y Adrián D'Argelo de Babasónicos. Y ahí empezó. Empezó en el 96 con Un Millón de Años Blues, 1998 Carca, 1999 Nena, 2003 Divino, que con la participación de Juanse, yo les recomendaría que escuchen ese disco, porque tiene los mejores temas con un montón de gente, con Andrés Calamaro y Juanse. A partir del fallecimiento de Gabo Minelli en 2008 de Babasónicos, Carca se comenzó a participar de manera constante en Babasónicos, en calidad de bajista y músico de sesión. Un gran músico, además de, ¿no? Hace todas las percusiones en Babasónicos, queda genial. En 2009 lanzó Huella, se llama. Es un álbum de dos miembros de Babasónicos con Diego Tuñón y Uma, ¿sí? Y en 2013 Carca Registrada, que es el que y obviamente ahora que va a estar nominado a los premios Gardel, vamos a escuchar del disco del año 2017, Luz de Blues, señor operador, dale. Eso no es para mí. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox, parte de todos. Esta soy yo. Yo con Cissé and the Banshees. Cissé en un par de años. Sí, a full. Full banda. Cissé and the Banshees. Cissé and the Banshees. Che, tenemos saludos acá. Sí, dale. Muy buenas noches, amigos. Marcelo, Gise y señor Amaral. Muy bueno el programa. Aguante parte de todos. El señor Eric. Qué grande, Eric, que me va a regalar para mi cumpleaños 3 pechitos de cerdo, los chorizos y la morcilla. De... ¿Qué tú? ¿Eh? 5 kilos. Se portó con el regalo, la verdad. Cumplo el 12 de septiembre, Eric. Así que un saludo para Eric, un amigazo. Así que nos estamos viendo el domingo para festejar mi cumpleaños. Número 48. Número 43, mirá vos. Six and the Banshees fue una banda británica formada en 1976 por esta gran cantante, Siouxsie and Sioux, y el bajista Steven Severin. Pioneros del movimiento post-punk, y su música evolucionó hacia el rock alternativo con sencillos pop. Six and the Banshees fue una de las bandas más importantes, innovadoras e influyentes del movimiento post-punk. Este tema salió en un montón de series, ¿eh? Temazo, me encanta. Escuchá. Oh, oh, oh, yes. Y además, no festejamos. Mucha gente de Dark, ¿no? Escucha Siouxsie. Y bueno, Dark o lo que se hacen los freaks. Escúchame, tenés a tu mujer que hace años, que hace 20 años Dark. Siempre fui Dark. O sea, es Dark. Dark es Dark. Te pintaba la carita de blanco. No, me faltó mucho para hacerlo. Yo conozco muchos Dark que tengo en. Por ahí en cosas que ponen muchos filtros y ya aparecen. Ya aparecen, mismo, claro, no, yo siempre fui blanquita. Esta semana, ya que está, vamos a. Sí, pues se ríe porque ya sabemos. Esta semana se festejó el Día Internacional del Gótico, ¿sí? Del Gótico, como Sandra Madonna. Claro, es gótica. Porque ella es gótica, Sandra Madonna es gótica. Además, que le encanta a Madonna en los años 80. Es una de referentes, tiene en su casa hasta. Vi el fondo de la criptas. Casa, tiene una cripta, todo gótico es. Todo gótico. Sí. Sandra Madonna ahí anda, re bien. Sí, está yendo, baila ahí en Requi, entonces si la quieren ver, está ahí. Es como el del museo. Es como una. es parte de Requi. Así que esta señora, que nació en el año 1957, porque ya tiene casi 65 años, ¿no? Sí, 66, perdón. Hoy cumple 66. Hoy cumple 66 años. Es una cantante y compositora que deja. Todavía sigue teniendo su pelito negro, larguito. Fiel a su estilo. Sí, fiel a su estilo. Británica. Y bueno, Susan Janet Bylon, alias Siouxsie and the Banshees, o Siouxsie. Es uno de los referentes. Creo que la mujer referente en lo que es gótico. Así que bueno, vamos a escucharlo con este tema, con este gran tema. Escuchá. Casi caso. Vamos a escucharlo con The Passengers y después volvemos con más parte de todos. Hello. Únete a nosotros y sé parte de todos. Lo que acabamos de escuchar es Siouxsie and the Banshees, The Passenger. Y lo que estamos escuchando es Peekaboo. Esto es para el que le gusta, ¿no? Obviamente, porque yo tendría que hacer todo un recorrido, ustedes se me duermen. ¿Sí? Porque no son temas tan conocidos, pero el que es fanático de Siouxsie, yo lo escucho a la noche cuando estoy así tranquila, sola. Porque no le hago escuchar eso a mi Tengo marido. Tengo muchos contactos que le gusta. Sí, una genia. Bueno, sí, tenemos así como medios raros. Porque estamos hablando que esto es gótico, ¿sí? Esto, lo que estamos escuchando ahora, lo que escuchamos anterior, es como algo... Mira, escuchá, esto es bien oscuro, ¿eh? Esto es para, viste, las velas. Pasamos de lo latino a lo gótico. Así, mirá. Una mezcla. Bueno, el fabuloso Calavera, esto. Claro. También. Y tiene un montón. Después tiene temas como Christine, Dear Prudence, también, que Happy House, Israel. Después tiene los temas que hizo para Batman, ¿sí? Pero esto, escuchá. Deep Prudence es esto, ¿sí? Si la ven, la tiene el pelito todo parado. Tipo como el de The Cure. Como... Claro, porque Robert Smith empezó con ella. Claro. Es como decir la pareja, la hermana, la novia. Claro, una cosa así, no, es como que ella lo inventó a Robert Smith. ¿Sí? Después se pelea, claro. Mira. Se pelea con él, lo echa. Y Robert Smith hace The Cure. Ah, ella, ¿sí?, fue la creadora. Ella fue la creadora. Exactamente. Mira vos. ¿Sí? A ver, poneme otro tema, a ver. A mí me gustó esto. Poneme Christine, que es más rápido. Christine. Que viene con la guitarrita. Es del álbum Caleidoscopio, se llama el álbum. Que está con gorrito, está pintada. Escuchá. Los Brujos. ¿No? Año 1980. Este disco se llama Caleidoscopio. Escucha. Che, y no hice tampoco. Podríamos también poner un tema de Morrissey que cumplió el 26 de mayo, ¿eh? Ayer. Todo geminiano. Morrissey, me gusta Morrissey. Escúchame, ahora ponemos. Bien, vamos a escuchar. A ver, poneme. ¿Vamos con Morrissey? No, pero este no. Vamos con City and the Dust y después volvemos con Morrissey y ya nos vamos. Dale. Vamos con City and the Dust. Siouxsie and the Banshees. Thank you. Escuchá. El mejor de todos los tiempos es Steve Patrick Morrissey. Uno de los mejores cantantes de todos los tiempos que empezó... que es un tanto... Es británico, tiene un humor muy raro. Cuando ha venido a la Argentina es vegetariano y no dejaba vender a los alrededor de las canchas nada. O sea, quería que vendan todo vegetariano. Adentro de la cancha no dejó vender nada. No, y afuera también quería, no, pero no llegó. Afuera no llegó podía manejar. Ahí... ¿Qué quería manejar el país? Bueno. Eso. Estuvo por venir estas últimas veces en febrero y no pudo porque le agarró dengue y después no sé qué pasó. Está grande ya. No vendió un patio ese día. Morrissey, un gran cantante, compositor y además también es escritor. Nacido en Lancashire y creció en Manchester. Yo creo que de ahí salieron todos, ¿o no, Ari? De Manchester. Y fue la gran movida. Es un genio total, a mí me encanta. De toda la vida. Empezó con The Smith y después hizo su carrera solista. Che, hablando de Manchester... Manchester United campeón de la Fed Cup el fin ahí de semana está. Contra el Manchester City. Mirá. Contra todos los pronósticos le ganó 3-0. Yo pensaba que iba a ser hablando de movida, que iba a decir que no, se casó no. Jessica Sirio. No. Sí, Jessica Sirio después de un año de rápida, estar separado. Más rápida que la luz. Supuestamente con Izarralde ya estaba. Con un separado. Remisero se casó. No, se casó con un dueño de un banco, llama su crédito. Acá como es parte de todo y todo nos lleva a todo. Hablando de Jessica Sirio. Sí. Lord Farquaad. Sí. ¿Te acordás que Jessica Sirio se había cortado el pelo y era el Lord Farquaad de Shrek? Ah, ¿te acordás? Hay una teoría que dice que es hijo de Blanca Nieves y el enanito que se viste de rojo. ¿El enanito que se viste de rojo? ¡Ah, el enanito que se viste de rojo! Hay una teoría que dice que es hijo de... ¿Sí? Sí, está la teoría y es verdad, dice. Mira. Vieron varias cosas como que... 22-54. Uno es el corte, obviamente, de Blancanieves. Ese... Es verdad, tenés razón. Bueno, hablando de Morrissey, y muy muy fanático de James Dean, lo pone en todos sus videos y después si lo pueden ver, este tema lo tiene a James Dean en una parte, ¿no? Y bueno, es siempre muy... Muy agarrado de los pelos las cosas, ¿eh? Pero un gran cantante y en vivo es, si tienen oportunidad... Tiene una voz impresionante. Y nos vamos a estar despidiendo, nos despedimos con este tema. Con el tema que pedimos hoy. Ah, no, entonces no. Vamos primero con Morrissey y después nos despedimos con ese. Exactamente. Sí. Vamos con Morrissey, señor. Me está cambiando los planes. No, señor. No, usted se está equivocando. Escuchá. Y ahora volvemos con parte de todos, dale. Where there's music and there's people who are young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see lights. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, oh, take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. And in the darkened underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one, I haven't got one. Bien, y ya casi nos estamos despidiendo con esta gran canción que habla un poco de una historia de amor. Y él en la parte del estribillo dice que él le gustaría morirse, si tiene que morirse, al lado de su amor, ¿sí? Porque él hablaba, siempre habla de sus, del amor en sus canciones. ¿Sí? ¿Sí? Si, él, si a mí me gustaría morir, me gustaría morirme con mi amor, que se estrelle el colectivo. En un accidente. Así, en un accidente. Mira, ¿sí? Es romántico. Romántico, sí. Así que Daniel dijo, no, mejor yo me quedo acá, no sé de qué están hablando, me estoy durmiendo. No, dijo romántico. Romántico, no, pero en la parte esa de morir de amor, sí, como una metáfora, sí, en un colectivo, ¿no? En un colectivo. Quiero morir quemado a tu lado. Las de la mano, prendido los dos quemados. Fuego. Ahogados. Bien, nos estamos yendo. ¿A ¿sí? dónde vamos? A casa. Derecho. Bueno, mi saludos derecho para todos, gracias por acompañarnos así como estuviste. Un gran esfuerzo acá de Gisela. De no que hablar. Sí, no hablaste, sí. Sí, pero sí, no hablé tanto como siempre. Ahora, recién ahora estoy empezando a hablar, que me volvió de vuelta. ¿O no? Calentó las cuerdas vocales. Ahora quiere hacer el programa hasta las 12. ¿Hasta las 12 hago yo el programa? No. No, igual me queda como. Parezco el gallo Claudio, ¿viste? Como que se me va y después vuelve. Soy cacho de Buenos Aires. Bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Y la verdad que estuvo re bueno hacer todo un recorrido de Los Fabulosos. Sí, hacía rato lo queríamos y hacer. Y bueno, y vamos el lunes que viene. Yo vuelvo con todo y vamos con los 90 el lunes que viene, me parece, ¿eh? Vamos. Hace rato que no hacemos, sí, 90 sí, también. Sí, sí, sí. De paso contamos un poco de toda la historia de los temas. Vamos a ver quién ganó los premios Gardel. Y vamos el a ver Gardel de Oro. Exactamente. Señor Ariel Amaral. Y bueno, nos vamos yendo, así que hasta el próximo lunes. ¿Con qué tema? Porque este tema es TikTok. Ah, este es un tema que pidió acá Marcelini. El señor, exacto. Marcelini. Viene el cumpleaños del señor. Por eso también, sí, le damos. Los 35 de Marcelini. Claro, sí. 35. Este, sí, jueves es el cumpleaños. ¿Puedo contar un chiste antes de irme? Bueno. Viste que ahora en Hawái sí, no se hospeda más la gente. No, ¿qué? Porque es, ahora se aloja. Se rió Marisela. Porque te reíste, no, sí, te reíste. Porque es como oh no, está bueno que te causa te como reíste. No te lo esperaba. No te esperaste para no llorar. ¿Cómo se llama? A ver, Price no sé, Chan. No sé Preisha in the Moonlight. ¿Y cómo se llama la persona que lo canta? Ige Marley, ¿es qué es? Es parte de la familia Marley, el yo nieto. Que es nieto. Nieto de Marley. Sí. Bueno, nos estamos yendo hasta la semana que viene. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Prometo que el lunes que viene ya está, fueron estos dos hombres, voy a estar yo. Bueno, ya se largó a hablar de vuelta. Lo ya. Que no hablo en todo el programa, quiero hablarlo ahora. Así que, bueno, nos vemos el lunes que viene. Gracias. And that you sing my song, my song. I've been on this road for way too long. I've been hoping that we all get along. These roads of flames are catching a fire. Ah, showed you I loved you, you called me a liar. Give God the thanks and praises. I've been on my own, on, on. But we ain't never left alone, long, long. And if I'm telling you the feeling is wrong, relax a little friend, this won't take too long. And when you're feeling alone, you can call my phone. Is there a better way to go? Teach them something before they lose their soul. Hoy y mañana. Parte de todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Únete a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. ¡Me verás!